rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. Si al cantar creen que miento, un pajarito preguntó descontento. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Esta música y esta palabra refieren al pensamiento de la música desde ese lugar más intelectual, más de los símbolos que se van construyendo a través de las palabras. Y en este espacio en donde pensamos la música de una forma diferente aparece la voz de un pensador de la ciudad de Mar del Plata, que es el señor Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Seba? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy traigo por segunda vez, generalmente yo no repito, ¿no? No repito. Pero creo que esta vez vale la pena repetir. Ya traje al grupo La Chicana el año pasado y ahora ha salido un nuevo disco, Antihéroes y Tumbas se llama, ¿no? Con una referencia a la novela de Sábato. El tema se llama Batallas y es de Acho Stoll. Yo creo que La Chicana ha sido una oxigenación de nuestra música popular, ¿no? Nuevas letras han renovado el tango, aunque no hacen tango en realidad, van mucho más allá del tango. Claro. Pero han partido del tango con han recurrido a Villoldo, digamos, a antes de Gardel inclusive. Y hay dos puntos fuertes de este grupo La Chicana, ¿no? Uno, el canto de Dolores Solá. Dolores Solá, Lola, que es la hermana de Felipe Solá. Yo ya dije que por muchos motivos me gusta mucho más que el hermano, ¿no? Aunque hay que reconocer que el hermano está diciendo cosas inteligentes, ¿no? Cosa rara en los políticos argentinos, ¿no? Pero cosas raras también en él. Es un tipo pensante, ¿eh? Pensante. Vos, por otros motivos, no lo querés. Definitivamente creo. No. Bueno, no, vos no lo querés, pero por también distintas incongruencias también. Estoy de acuerdo. Pero es de los políticos que piensan. Es de los políticos. Yo veo mucha televisión, ¿no? Me gusta la televisión. Por eso la veo y tengo tiempo, además. Tengo tiempo. Y veo a los políticos, ¿no? Hay muy pocos políticos pensantes. Este es uno. Nos puede gustar o no, pero va más allá de eso el tema. Bueno, la mujer entonces es la hermana de Felipe Solá, bastante más joven que él, ¿no? Y las letras de Acho Stoll. Acho Stoll es guitarrista. Uh-huh. Y el letrista, es un letrista, pero de gran vuelo filosófico, digamos. De gran vuelo filosófico. Realmente admirable, ¿eh? Admirables son las letras. Bueno, acá Daniel Robles, por ejemplo, ha participado en un disco de Acho Stoll. Mirá vos. Porque le gusta abrir el fuego, ¿viste? Entonces, uno es Daniel Robles, que ha participado con él. Bueno, he elegido un tema que se llama Batallas y que vos vas a ir leyendo de a párrafos. Dice así la letra. En una mesa de un bar, en una esquina de un barrio, se libraron las batallas que salvaron la ciudad. Porque no es menos verdad lo que al menos es teoría. Lo que alguno se imagina es más fuerte que balear. Bien. Interesante el contexto, ¿no? La mesa de un bar. Pasan tantas cosas en los bares, tantas cosas, ¿eh? No solo en Buenos Aires, ¿no? La cantidad de cosas que se piensan, que se elaboran y que terminan ejecutándose, se produce en los bares. En los bares. Yo creo que es una usina de pensamiento el bar. Es una usina de pensamiento. Bueno, sigamos avanzando. En ese mismo lugar, en esa esquina de barrio, otra tarde gris de otoño, se extirpó mi corazón. Fue cabal la operación y todavía latía, cuando doblaba la esquina la última vez que lo vi. Bien, interesante el título, ¿no? El título se llama Batallas. Alude a un bar. Ahora se va a repetir el. En realidad, la filosofía tiene muchos preconceptos, ¿no? Tiene muchos preconceptos. Entonces se piensa que es un pensamiento abstracto donde todo está en paz y no es así. Ya sabemos por Nietzsche, por Hegel y por Marx inclusive, que el pensamiento se conjuga a través de batallas. A través de batallas. Son luchas, ¿no? Los tres han pensado lo mismo. Entonces, digamos, un pensamiento, bueno, está compuesto por muchos pensamientos y por una batalla de pensamientos que pone en juego algo, digamos. Interesante. Continúa la letra. En una mesa de un bar, en una esquina de un barrio, tropezaban las palabras por llegar, se peleaban las ideas por fugar. Se juntaron en la mesa del bar los ríos de nuestras lágrimas, se fundieron los glaciares del dolor, se apagaron las brasitas del fogón, como dije, se extirpó mi corazón. Bien, bueno, esto alude a lo que estaba diciendo recién, ¿no? Son batallas, fuerzas, donde se libran en esas batallas cuestiones vinculadas al placer, pero también al dolor, ¿no? A todo lo que se pone en juego en la vida de cada uno, digamos. Y continúa, en la pampa de olvidar el ombú de su recuerdo, las raíces más clavadas que la garra de un león, y su pava de latón con que me quemo de gusto porque me cura del susto de pensar que no hay perdón. De pensar. Y deja flotando con tres puntos suspensivos. Sí, bueno, el tema del pensamiento aparece acá, ¿no? Cómo el pensamiento no es esa cosa pacífica, digamos, armoniosa, como lo pensaron algunos. Algunos lo pensaron así. Inclusive como un punto de vista que hay que respetar, sin tensión con los demás. No es así, no es así. El pensamiento es otra cosa. El pensamiento tiene que ver con por eso el título es muy bueno, ¿no? Batallas, son batallas las que engendran el pensamiento, donde se ponen en juego infinidad de dimensiones del hombre, ¿no? Infinidad de dimensiones. Y justamente para terminar, esta estrofa deja entrever alguna de las aristas que fuiste comentando, Juan. Hay un hueso que roer en este tubo de vino, tengo que callar mi mente y no sé ni dónde está, en la calle de partir o en la calle de quedarse, en una esquina de un barrio, en una mesa de un bar. Bien, y termina, está muy bien terminado el texto, porque termina como al principio, digamos, ¿no? Claro. En la mesa del bar, que es el espacio, ¿no? El bar es un espacio donde se conjugan infinidad de cosas, ¿no? Justamente acá en la Argentina y en muchos otros países, hay países donde todavía la gente prácticamente no sale, ¿no? Se reclusen en sus casas a las 6 de la tarde, ¿no? Es así, ¿no? Sí, sí. No salen, ¿no? Acá no. Acá, hasta altas horas de la madrugada, estamos en los bares. En los bares, o escuchando música, o charlando, o discutiendo, o pensando la política, ¿no? Forma parte de nuestra idiosincrasia. Es muy nuestro. Esto de pensar la política, y fundamentalmente en los bares, ¿no? En los bares. Te voy a decir quiénes son los instrumentistas. Sí, mirá. H. Stoll en guitarra, además de la composición.